Hola a todos, buenos días. Primero que nada, agradecerles a la gente de Expo Veterinaria y Jole de la invitación. Por un problema personal, lamentablemente no podré estar personalmente, pero no quería perder la oportunidad de poder compartir con ustedes el tema que habíamos quedado. Quiero ver más o menos el tema del problema cardíaco, el abordaje, y ver cómo podría llegar a ser un buen diagnóstico en el tema cardíaco. El tiempo que tenemos, vamos a aprovecharlo bien, tratando de pensar primero cuál es mi objetivo, es decir, en cada charla, en cada curso, en cada congreso, siempre debería haber un objetivo. El objetivo nuestro hoy va a ser sumamente claro y simple como es. Necesito brindar herramientas de base clínica que me permitan hoy mismo, luego de escuchar la charla, poder trabajar mejor. Ese sería el objetivo, herramientas que me permitan trabajar mejor. Siempre surge una pregunta, o muchas veces surge una pregunta acerca de si es tan difícil cardiología, y la realidad es que no. Por eso lo que vamos a hacer primero y antes que nada es tratar de homogeneizar la muestra. ¿Qué significa esto? Vamos a tratar de hablar en un comienzo antes de las patologías o de terapéutica para tratar de ver de que todos hablemos el mismo idioma, homogeneizar la muestra. La clave en cardiología, en nefro, en neuro, es la fisiología. Si uno entiende realmente el proceso fisiológico, por qué se da un problema, lógicamente termina ganando todos los problemas, o sea, pensando cardiológicamente y resolviendo los casos. Hay una pregunta que sería bastante simple de pensar es, ¿cuál es la función? ¿Para qué sirve el corazón? Y el corazón es un órgano muy, muy simple. Lo único que tiene que hacer, y esperemos que lo estemos haciendo en todos nosotros ahora, es cubrir los requerimientos metabólicos, irrigar. El corazón en el centro del pecho lo que tiene que hacer es mandar sangre de la cabeza a los pies y estar todo el territorio perfectamente irrigado. Es decir, la función es cubrir los requerimientos metabólicos. Llevar sangre, junto con eso oxígeno, nutrientes, minerales, vitaminas, hormonas y productos de desecho, y de ese modo poder cubrir las necesidades de orgánicas nuestras o de un paciente. ¿Qué tengo que entender fisiológicamente? ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que el aparato cardiocirculatorio funcione bien? Y esto realmente también es muy simple. Lo único que preciso es una buena bomba, un buen músculo cardíaco, con un trabajo constante, sincrónico, regular, que permita mover la sangre hacia adelante. Y además de eso voy a precisar que un buen sistema de cañerías, un buen sistema de tuberías o de mangueras, que son arterias y venas que me permiten el correcto flujo de sangre en todo el organismo. Un buen músculo y un buen sistema de cañerías. La realidad es que todo esto se basa en un juego de presiones. Es casi le diría lo mismo que si conectan una manguera a la canilla y quieren regar el jardín de su casa. Si conectan esa manguera, van a apreciar que existe una buena presión de agua. Si hay una buena presión de agua en la red, el agua saldrá por un extremo. En este caso, más o menos es lo mismo. La condición fundamental para que la sangre llegue a todos lados es una buena presión arterial. Vamos a hablar de fisiología, pero no del Guyton. Una fisiología práctica, aplicada, de la camilla, de la trinchera, como todos los días. La presión es la condición fundamental para que la sangre llegue a todos lados. Y el organismo trabaja continuamente regulando la presión en valores de normalidad. La presión depende principalmente de dos factores, el volumen, la volemia y la resistencia de los tonos arteriales. Es decir, si yo pierdo volumen, por ejemplo, un animal accidentado, una gastroenteritis hemorrágica, lógicamente bajará la presión. Si yo expando el volumen, por ejemplo, pasando mucho más líquido que el necesario, lo que va a hacer es un mecanismo en que aumentará la presión. Si tengo un tono en vascular en las arteriolas con vasoconstricción, aumentará o una vasodilatación dilatará. Todos estos juegos son equilibrios, en la máquina fantástica que es el organismo. Es la búsqueda de un equilibrio para mantener una buena presión arterial. En esta fórmula yo puedo traspolar volumen por lo que se conoce como gasto o trabajo o rendimiento cardíaco, que básicamente es muy fácil. Es la sangre que expulsa el volumen eyectado, la descarga sistólica, por la velocidad, o sea, la frecuencia cardíaca. En esta fórmula tan simple tienen todas las bases de la cardiología. El organismo trabaja para mantener la presión. Allá tengo mis dos conceptos fundamentales en cardio. El primero, ¿cuál es? La función del aparato cardiovascular es cubrir los requerimientos metabólicos, llevar sangre a todos lados. El segundo que tengo es que la presión arterial es la condición sine qua non para que exista una buena presión, para que exista un buen funcionamiento cardíaco. Buena presión indica buena perfusión. A lo largo del día, la presión arterial se va regulando por un montón de mecanismos compensatorios. ¿Qué significa esto? Si por alguna causa la presión baja, va a haber un montón de mecanismos que se activarán para subirla. ¿Hasta dónde? Hasta un rango de normalidad. Si la presión arterial está muy alta, ¿el organismo qué va a hacer? Trabajar para llevarla de vuelta a valores de normalidad. Buena presión, buena perfusión. De ese modo voy a tener mecanismos como barorreceptores, receptores químicos, que continuamente están sensando la presión. Si la presión se va muy encima de lo normal, el rango de perfusión, ¿qué va a hacer el organismo? Sensar esto y bajarla a niveles de normalidad. Si la presión está muy baja, el organismo tenderá a subirla. ¿Cómo juega esto? Por actividad lógicamente simpática o parasimpática. Si la presión baja, hay una estimulación simpática, y esa estimulación simpática lo que hará es aumentar la frecuencia cardíaca, el inotropismo y una vasoconstricción periférica. Lo contrario, si la presión se va muy alta, por acción parasimpática o vagal, tenderá a un inotropismo negativo, una bradicardia y una vasodilatación. Siempre está el juego del equilibrio, positivos y negativos. Flujos a nivel del sistema nervioso central también son importantes. Abrir o cerrar la canilla del riñón. A veces necesito perder líquido, entonces estimulará el factor atrial o péptido transnatriurético, que estimulará la micción. En otros casos no quiero perder líquido y se estimulará la vasopresina o hormona antidiurética. El tono de las endotelinas como vasoconstricción o el óxido nítrico como vasodilatador y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, todo el mundo se acordará de esto, lo vamos a ver en un ratito también, cuyo producto final era angiotensina 2 y liberación de aldosterona. ¿Qué pasa acá? Estos mecanismos son muy rápidos y rápidamente se ponen en juego, pero pierden efecto rápidamente también. Y la regulación de la presión en el largo plazo se da por regulación de volemia, que tengo hasta ahora. Todo el organismo va a trabajar para regular la presión arterial. Buena presión es buena perfusión. Mecanismos rápidos o mecanismos lentos. Entendiendo esto, homogeneizando la muestra de fisiología en 10 minutos, yo puedo entender la fisiopatología. Punto. La pregunta es, ¿cuál es la función del aparato cardiovascular? Y es simple, cubrir los requerimientos metabólicos. ¿Cuál es la condición fundamental? Una buena presión. ¿Qué es lo que sucede en un problema cardíaco? ¿Por qué este boxer tan lindo, de 50 días, termina a los 9 años así? ¿Cuál es el proceso evolutivo en una cardiopatía? Y la respuesta es fisiopatología. Si yo entiendo fisiología, lógicamente determino luego que es patológico. Un corazón hermoso de un boxer, ¿por qué termina en una cardiomiopatía dilatada? Pensémoslo. Dijimos que la función principal del aparato era irrigar, llevar sangre a todo el territorio. Cuando un boxer a los 5 años comienza con un fenómeno de cardiomiopatía dilatada, el corazón empieza a bombear menos. Si bombea menos, saca menos sangre o menos descarga sistólica. Si saca menos sangre, baja la presión arterial. Si baja la presión arterial, se activan lógicamente los mecanismos compensatorios. ¿Siempre pasa esto? Siempre. El organismo es lineal. Siempre responde igual. Si tengo un perro con una gastroenteritis hemorrágica, bajará la presión y se activan los mecanismos compensatorios. Si tengo un perro deshidratado, lo mismo. Y en un cardiópata, lo mismo. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia en cardiología es la cronicidad. Cuando comienza el problema cardíaco, se mantiene en el tiempo. Y eso trae aparejado una serie de problemas. Cuando el corazón empieza a andar mal, equivocadamente toma dos decisiones. Una es aumentar la frecuencia cardíaca, porque dice, no estoy trabajando bien, aumento la frecuencia y compenso el problema. Perfecto, pero al aumentar la frecuencia cardíaca, disminuye el tiempo de diástole. Y recuerden que el corazón se nutre en diástole. El corazón contrae, relaja y se nutre en diástole. Si aumento la frecuencia cardíaca, menos tiempo diastólico, hipoxia miocárdica. Mala decisión. La otra mala decisión es, el corazón dice, voy a tomar más sangre para expulsar más sangre, como si fuese una banda elástica. Esa era la famosa ley de Frank Starling. A mayor distensión de las fibras, mayor contractibilidad. Pero ¿qué no se da cuenta el corazón? Que a medida que se distiende cada vez más, aumenta el radio, aumenta la volemia y adelgaza las paredes. Dos malas decisiones. Consecuencia, falla cardíaca. Dijimos que el corazón lo que tenía que hacer es irrigar todo el territorio. Cuando el corazón empieza a fallar, el jefe, el cerebro, se da cuenta de eso y tiene que elegir dónde enviar la sangre. Y no hay sangre para todos. Los flujos primordiales en un problema cardíaco van a ser la cabeza y el corazón. Y el resto del cuerpo va a estar hipoperfundido. Por eso es común que el animal tenga una vasoconstricción periférica, patas frías, cola fría, o que tenga un hipoflujo renal y un aumento de los productos nitrogenados. La tercera cosa que va a pasar, ¿cuál es? Si el corazón no puede mover la sangre hacia adelante, la sangre se va a acumular atrás, en las venas. Y esto es lo más fácil de entender en cardiología. Si el corazón no puede mover la sangre hacia adelante, se va a acumular atrás. La consecuencia de eso, ¿qué va a ser? Un aumento en los vasos de capacitancia. Las venas se van a poner gorditas, van a comenzar a transpirar, o sea, a trasudar. Y el animal, si tiene una falla derecha, como este perro con una displasia tricuspidia, la falla derecha termina en ascitis. O si tengo un perro con una insuficiencia mitral, va a haber un reflujo hacia el átrio izquierdo, un aumento de la presión intraauricular, repercutirá en las venas pulmonares y la consecuencia lógica y normal es edema de pulmón. Esto es fisiología en 10 minutos. Entender que la función del aparato cardiovascular es cubrir los requerimientos metabólicos y que la clave es su mantenimiento de la presión. Los mecanismos compensatorios ayudan a compensar, pero hiperactivados o crónicamente activados terminan descompensando a mi paciente. Tanto es así que las bases terapéuticas que vamos a ver en un ratito son atacar los mecanismos compensatorios. Lo que me ayuda en un comienzo me termina descompensando al paciente. Los problemas cardíacos van a ser frecuentes y, lógicamente, mucho más frecuentes a medida que pasa la edad del animal. Como los perros están viviendo cada vez más y mejor, eso es bueno, la realidad es que los problemas cardíacos van a ser más evidentes. El número uno, sin ningún tipo de dudas, es la insuficiencia valvular mitral. Es un problema valvular en donde la puerta no cierra y la sangre en reflujo pasa entre la aurícula y entre el ventrículo y la aurícula izquierda. Una válvula normal es una puerta. Tiene que abrir y cerrar perfectamente. Esa puerta tiene un sistema de sujeción de bisagras, que son las cuerdas tendinosas que se insertan en los músculos papilares. Una válvula normal abre y cierra perfectamente, sin reflujo. Esta es una válvula normal. Observen desde las cabezas de los papilares todo el sistema radiado de sujeción, que permiten que la válvula se mantenga en posición. Abre, cierre y se mantiene en posición por las cuerdas tendinosas. Lamentablemente, en muchos perros, a partir de los 8 o 9 años de edad, lo que va a ocurrir es la patología más común en cardiología, la degeneración valvular mixomatosa. Endocardiosis, fibrosis también la conocen, aunque el nombre más correcto es degeneración valvular mixomatosa. No sabemos la causa, típica de animales de pequeños portes, más machos que en hembras. Es típica en animales de menos de 10-15 kilos. Hace unos años hicimos un trabajo muy grande, este fue el segundo trabajo. En el 2000-2001 hicimos otro muy grande también, con 4.773 perros, 12 países en Latinoamérica, que encontramos 89% de los casos insuficiencia mitral, 11% dilatada. Por eso les digo que es la patología más frecuente que van a encontrar. La variable sexo estuvo bastante pareja, 52-48 machos sobre hembras. Razas típicas, mestizos, poodle, schnauzer mini, cocker, chihuahua, dachshund, yorkie, Shih Tzu, malteses. Edad de diagnóstico. Cuando se haga un diagnóstico o un sistema de medicina preventiva cada vez más eficiente, la edad de diagnóstico cada vez tenderá a animales más jóvenes. En Estados Unidos se estima que más o menos a los 8 o 9 años comienza este problema. En Latinoamérica todavía estamos un poquito más tarde, pero hay algo bueno, que lo que hicimos también fue identificar en qué estadio llegaban. Y lo bueno es que el 46% de estos perros con insuficiencia mitral fue diagnosticado de modo precoz, Muy bueno es esto. Lamentablemente van a ver el contraste después con cardiomiopatía dilatada. Vean la patología ahora. Engrosamiento, deformación, alteración de la válvula, incompetencia valvular. La puerta no cierra y la sangre se escapa en reflujo hacia la aurícula izquierda. La clave en esta patología es la auscultación. El truco en cardiología es una correcta auscultación. Todos los perros con insuficiencia mitral presentan un soplo sistólico de regurgitación. El diagnóstico es muy simple y se confirmará luego con exámenes complementarios. ¿Qué sabemos? Que a partir de los 8 o 9 años, a los 9 años el 45% de los perros de pequeño porte pueden presentar un soplo. Y a medida que avanza la edad, es más fácil que el animal tenga un soplo que no lo tenga. No significa que sean animales descompensados ni con edema de pulmón. Cuidado. Lo más importante es un diagnóstico precoz en animales lógicamente asintomáticos. Los exámenes complementarios, acá lo que me van a mostrar es lo que me tienen que mostrar. Vean la imagen normal y el engrosamiento y deformación. Vean la deformación en el extremo distal de la válvula. Recuerden que esto es una alteración de colágeno. Se separa el colágeno y se infiltra de mucopolisacáridos y provoca una incompetencia valvular. Eso hace que la sangre vuelva en reflujo hacia la aurícula izquierda. El volumen regurgitado aumenta la presión intraauricular, repercute en las venas y, como dijimos hace un ratito, ese animal puede terminar con un edema de pulmón. Que sabemos que a mayor aumento de tamaño de la aurícula izquierda, lógicamente, el pronóstico va a ser peor. Ahí pueden ver un eje corto, relación aorta aurícula izquierda. La otra patología es la cardiomiopatía dilatada y ya es mucho más complicada. La cardiomiopatía dilatada es una patología primaria del músculo cardíaco. Cardiomiopatía dilatada, afección primaria del músculo que termina con la dilatación. Acá se va a una alteración geométrica del corazón. Ese corazón va a cambiar su forma. Normalmente es un cono y se va a transformar en una esfera. Y va a provocar una separación de las paredes, una tracción de los músculos papilares y de las cuerdas tendinosas. Consecuencia de esto, pero lamentablemente solo en etapas crónicas, el perro tiene una incompetencia valvular y un soplo. Las dos patologías son bien diferentes. La insuficiencia mitral es un diagnóstico muy simple. Es un perro de pequeño porte y siempre va a presentar un soplo. Mientras que en la cardiomiopatía dilatada, es un perro de porte grande, hablamos de las razas típicas. Y lamentablemente, los perros de pequeño porte son mucho más perrijos para la gente que los perros de porte grande. Hay mucho más medicina preventiva y controles en animales de pequeño porte que en de grande porte. Y, sumado a eso, estos perros en la gran mayoría de los casos van a ser asintomáticos hasta que se provoca la descompensación del paciente. Y ahí van a ver que es bastante tardío, lamentablemente, las posibilidades. Son animales de porte grande, exponentes típicos boxer, Doberman. El cocker, un animal de pequeño porte, entra en las dos patologías. Puede tener insuficiencia mitral o dilatada. Es más común en machos. Hicimos el mismo estudio, bien marcado, 63-37 machos sobre hembras, mestizos, labradores, boxer, dogo de burdeo, golden, cocker, entre las razas típicas. Edad diagnóstica más temprano. Sacando esta curva, esta barra a las 10, 10 años, van a que es una distribución bastante, bastante homogénea con un pico entre los 7, 8 años de edad. Hace un ratito les dije que habíamos hecho el diagnóstico, es decir, en qué estadio llegaban esos animales a la consulta. 46%, dijimos, de las insuficiencias mitrales eran en diagnóstico precoz, es decir, es un perro que tiene un motivo de consulta no cardíaco. Vacuna, antiparasitario, un prequirúrgico, otitis. Y detecto a ese paciente por medio de la auscultación que presenta un soplo. O sea, un paciente asintomático. Vean que en el caso de cardiomiopatía dilatada, solamente un 6% es diagnosticado de modo precoz. Si acá estamos bien, pero aún falta trabajo, acá la realidad es que falta muchísimo trabajo. El trabajo es medicina preventiva, educar a la gente o a los propietarios. Esos 6% son propietarios de boxer, que saben que los perros tienen tendencia a problemas cardíacos y usan medicina preventiva, hallazgos incidentales en prequirúrgicos que incluyen ecocardio, o animales, por ejemplo, que van a quimioterapia con doxorubicina. Entonces, generalmente lo que hacemos es un ecocardio previo a la doxorubicina para tener en cuenta el tema de la cardiotoxicidad de la doxorubicina. Esto implica mucho trabajo de parte nuestra. Músculo normal. El músculo normal dijimos que contrae y relaja, pero además eléctricamente tiene que permitir la conducción del impulso eléctrico. En este músculo que están viendo ahí, es un ventrículo izquierdo de un pastor alemán sano, sin problemas cardíacos, ven un tejido bien fibroelástico con poco tejido intersticial. Este corazón hace su trabajo bien. Contrae, relaja y conduce el impulso eléctrico. Lamentablemente, en un perro con cardiomiopatía dilatada, el cambio es muy marcado. El animal va a tener una sobrecarga de volumen, adelgazamiento de las fibras, se estiran las fibras cada vez más, lo que vimos hace un ratito Frank Starling, y lo blanco que están viendo acá es tejido fibroso. Se reemplaza tejido miocárdico por tejido fibroso, o sea que el corazón pierde contractibilidad. Si el corazón pierde músculo y gana tejido fibroso, el corazón también se torna más rígido, pues es una falla sistodiastólica. Y sumado a eso, este espacio que está aquí de tejido de reemplazo es un tejido que va a alterar la conducción eléctrica y son lugares propensos a que existan focos ectópicos. Por eso, lamentablemente, es común que estos perros puedan tener ante la actividad física arritmias ventriculares severas, síncopes con buena suerte o en casos de mala suerte una muerte súbita. Como pueden ver, entre las dos patologías, esta es muchísimo peor. Estos perros, salvo en nuestro trabajo ese 6%, todos van a presentar sintomatología clínica. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Que no siempre el propietario lo va a notar. Si ustedes ven el libro, les va a decir intolerancia al ejercicio. Sí, intolerancia al ejercicio. En los perros que hagan ejercicio con el propietario se dé cuenta de eso. Cansancio, lo mismo. Como generalmente son perros que están en el fondo de la casa, el vínculo, como les decía hace un ratito, es diferente. Es común que el principal motivo de consulta de estos perros ya esté avanzada la patología. A veces tenemos animales que vienen en primer consulta, sí. Caquéticos, asíticos, tos, dificultad respiratoria, pérdida de masa corporal. La gente le llama la atención que el animal está gordito, entre comillas gordito, y este es muy flaco. Y lamentablemente en muchos casos estos son las primeras consultas que recibimos. Animales con congestión, con ortopnea, dificultad respiratoria, estirando cabeza y cuello, tratando de ingresar el aire, ahogándose, no en el mar, sino que el mar lo tienen adentro de los pulmones. ¿Qué voy a encontrar en exámenes complementarios? Por lo general, los exámenes complementarios acá son normalmente espectaculares. ¿En qué sentido espectaculares? Esta es una patología que, como les dije, en la mayoría de los casos llegan avanzados. Entonces, lo que van a encontrar es una cardiomegalia generalizada, un adelgazamiento de paredes, una sobrecarga de volumen y un déficit contráctil. Corazones muy grandes con paredes muy finas y una alteración en la contractibilidad. Todo esto lo puedo mensurar. Este es un perro que tiene cardiomiopatía dilatada y fibrilación atrial. Ven la irregularidad en el VIM simultáneo, aparte del líquido libre, gran sobrecarga de volumen y un 17% de capacidad contráctil, que es sumamente bajo. Estos animales van a tener también, dijimos, una alteración geométrica. ¿Qué significa esto? Esto significa que, como ese corazón se transforma en una esfera, va a traccionar cuerdas y papilares y el animal tiene una falla mitral secundaria. El corazón pasa a ser una esfera con insuficiencia mitral secundaria y recuerden que los perros de porte grande tienen mucho más tendencia a la fibrilación atrial que los perros de pequeño porte. Llegamos al punto más o menos que todo el mundo siempre saca para tomar nota, a ver cuáles serían las bases terapéuticas. Antes, hace muchos años atrás, cuando empezamos con todo esto de la cardiología, uno siempre tenía el concepto de que, uno tenía el concepto que, cuando llego al diagnóstico, finalizo el problema. Es decir, mi objetivo era llegar a un diagnóstico. Ponerle el rótulo de su perro tiene insuficiencia mitral, tetralogía de Fallot, insuficiencia renal o Cushing. Ahora nos damos cuenta, sobre todo en patologías crónicas, que en realidad comienza el problema ahí. El diagnóstico de una falla mitral, de una cardiomiopatía dilatada, todos los que están viendo esto, fácilmente lo van a identificar. No es tan difícil. Las bases terapéuticas las vamos a ver ahora. Termina siendo una receta de cocina a partir del consenso del Colegio Americano. ¿El gran desafío cuál es? El gran desafío es esta partida de Shenga para que la torre esté el mayor tiempo posible, la vida del paciente, jugándola con el propietario. El gran problema en la profesión veterinaria, y se va a exacerbar con el tiempo, no es un buen diagnóstico que lo van a lograr fácilmente, instalar un plan terapéutico, sino el gran problema es que los propietarios entiendan lo que tienen que hacer en base a las indicaciones que yo le doy. Y ahí empieza el problema. ¿Por qué? Porque el gran drama veterinario en los últimos años va a ser un problema de comunicación. La parte técnica, profesional, quirúrgica, diagnóstica, nosotros la vemos en la facultad y la perfeccionamos en un posgrado. Y la parte de comunicación con la gente entiende mis indicaciones. Soy empático. Utilizo un idioma claro que la gente pueda comprender. Utilizo terminología médica. Piensen que en estos casos, entre lo que yo digo y lo que el propietario escucha, hay un gran ruido en el medio. Cuando yo ya a un propietario le digo que su perro tiene un problema cardíaco, la gente empieza a irse. Se empieza a ir a pensar en otras cosas. ¿Por qué? Porque se acuerda que su tío, se murió de un problema cardíaco y piensa que al perro le va a pasar lo mismo. O que el perro va a ir corriendo, le va a dar un infarto y se va a morir. Entonces, ahí lo tengo que traer de vuelta a la tierra y tengo que utilizar una comunicación verbal y no verbal que me permita la generación de confianza por parte del propietario. Al fin del día, la realidad es una sola. La gente viene con nosotros y sigue con nosotros y nos elige como médicos veterinarios en base a confianza. Y la confianza, como se sabe, se gana. Pero la confianza es un vínculo muy rápido. Pasa lo mismo a ustedes cuando van a un médico, un odontólogo, un contador, un abogado. O le gustó o no le gustó. Uno a veces piensa que todo se basa en conocimiento médico, que es fundamental el conocimiento médico. Pero la gente no tiene, el propietario no tiene forma de saber quiénes somos nosotros, qué currículum o qué es lo que hacemos. Viene generalmente por recomendación y establecemos un vínculo en que la gente nos acepta y generalmente por toda la vida y por varias generaciones de perros, salvo que pierda la confianza por algo o que la gente no nos quiera y nos rechace. Esta es una cosa para trabajar. Si no, me estreso. Si no sé comunicarme con la gente, si no entiendo el vínculo, si no entiendo que hoy no atiendo perros y gatos, yo atiendo gente, tenedores, que tienen un perro y un gato y me lo llevan. Pero atiendo gente. Este es un tema para charlarlo muy largo y en profundidad. Nosotros trabajamos mucho con el tema de estrés laboral o burnout, pero para pensarlo. Por eso que necesito agarrar mi cerebrito, exprimirlo bien, sacar las mejores ideas y valorar que las mejores ideas no son solamente técnicas profesionales. La parte técnica y profesional, ustedes la tienen y la tienen muy bien, pero tengo que entender, para no estresarme y no quemarme la cabeza, el vínculo que tenemos que manejar con los propietarios. Lo técnico profesional es sumamente simple, tan simple como lo que dijo Da Vinci. La simplicidad es la máxima sofisticación. Hoy, si estuviera vivo Da Vinci hace 500 años atrás, lo que diría es, lo más importante es ser cool, ¿eh? Lo más simple es ser cool. ¿Por qué les muestro esta imagen de Da Vinci? Porque hay una base terapéutica que nosotros charlamos como Leonardo. Básicamente, en un paciente descompensado, tengo solamente cuatro puntos a manejar. Está congestionado, está juntando líquido. Obviamente, si tengo que reteniendo líquido, sacarle el líquido con un diurético. Hay un aumento del tono simpático y una vasoconstricción periférica que es mala. Métele un pril. Hay un déficit de contractibilidad. Mejorar la contractibilidad. Y si podés, cuidar, proteger al corazón. Estas son las bases terapéuticas de cualquier problema cardíaco con sobrecarga de volumen descompensado. ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿En qué estadio llega mi paciente? La clasificación del ACVI me dice: hay perritos que hay que tener cuidado. Allá te cuentan el King Charles Cavalier Spaniel, acá ya les pondría Poodle, Maltese, Yorkie, Shih Tzu. No tienen nada, solo precaución. Los B son pacientes que tienen un problema cardíaco, pero no tienen signos clínicos. Es un paciente asintomático, hallazgo incidental. Viene a la consulta por otitis o vacuna y detecta un soplo. Ahí los puedo subdividir. Les cuento cómo estamos hoy. Hoy, en base a un ecocardio, yo puedo saber si un paciente B1 o B2. Un B1 es un paciente que tiene un soplo, no tiene signos y no hay cambios o remodelado en la aurícula izquierda. Aorta, aurícula izquierda normal. Un B2 es un paciente que no tiene signos, pero ya hay remodelado y aumento de la aurícula izquierda. Recomendación americana hoy que está medio peleada es el tema del pimobendan en los B2. En los B1 la recomendación hoy es nada. Pero esto dentro de poco ya están trabajando para cambiarlo. Hay que ver qué pasa con los B1, si no hay algo que podría enlentecer el avance de la enfermedad, y en los B2 va a ser más cercano el cambio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si la relación aorta-aurícula es 1.6, un paciente B2 con 1.65, que un paciente B2 con 1.90. Hoy, para el LAGVIN, son los dos B2. En el primer estudio del LAGVIN, que se hizo para esta clasificación, los B2 se subclasificaban en tres subgrupos, en base al tamaño de la aorta y la aurícula izquierda. Por eso es común, nos pasa a nosotros, que en los pacientes B2 avanzados combinemos el PIMO con el cardial. Los C son pacientes que ya tienen signos clínicos, un motivo de consulta cardíaco, en donde yo necesito internarlo, un edema de pulmón, o puedo medicarlo y mandarlo a la casa. En los C, Da Vinci, Leonardo, todos los fármacos que vimos hasta ahora, que ahora vamos a ver un ratito. Y en los D es lo mismo pero avanzado. El colegio americano lo que te dice es, el paciente se está yendo. Es refractario al tratamiento convencional. Carga la escopeta y empieza a tirarle con todo, porque la realidad es que no está dando un buen resultado. Combina vías diferentes, bloqueo secuencial del nefrón, combinación de diuréticos, nuevos diuréticos, antiarrítmicos, etc. En base a esto tengo que saber mi paciente cardíaco en qué estadio está. Lo ideal es que lleguen en grado B. Dos puntos claves, dieta y ejercicio. Lo fundamental en un paciente cardiópata es entender que la dieta no es comida. La dieta forma parte del arsenal terapéutico. Un perro con un problema cardíaco, un gato, un hombre con un problema cardíaco, con una buena medicación, con una buena, perdón, alimentación, una dieta terapéutica, vive más y mejor. ¿Qué sucede en Latinoamérica? La tasa calórica es baja todavía, entonces es común que hay muchos perros que no comen balanceado y la transición es un poco más difícil. Clave, el perro cardiópata medicado no puede dejar de comer. Si el perro cardiópata está medicado, está perdiendo sodio, agua y líquido, no puede dejar de comer. Ahí combino o veo la forma de mejorarlo. El ejercicio. Normalmente los propietarios siempre piensan que el ejercicio es bueno para el corazón porque traspolan al hombre. Esto es muy fácil. El aumento de la frecuencia cardíaca aumenta la. El aumento de la actividad física aumenta la frecuencia cardíaca. El aumento de la frecuencia cardíaca provoca un aumento, como dijimos, de la frecuencia y una hipoxia, un menos flujo miocárdico. Y el aumento de la frecuencia cardíaca aumenta el reflujo. El perro cardiópata en reposo se la banca bien, pero ante la actividad brusca, juegos, pelotitas, escalera, pelea con otros animales, es común que tenga descompensaciones. Entonces ahí tienen que regular eso. ¿Cómo se regula eso? Educando al propietario. Con el tema de la dieta, si come dieta casera, recuerden siempre suplementar. No alcanza una dieta casera o no es tan simple hacer una dieta casera perfectamente equilibrada. Los diuréticos. Los diuréticos van a ser la piedra fundamental del tratamiento en un cardiópata. El diurético es el fármaco en cardiología. Yo tengo un perro tomando cardial, PIMO, a mi odorona, y con el diurético voy a ir jugando. ¿Por qué? Porque el perro cardíaco siempre viene mal, uno lo medica, lo compensa y lo estabiliza. Pero al tiempo empieza a decaer y lo tengo que rescatar. Perdón, lo tengo que rescatar. ¿Cómo lo voy a rescatar? Con diuréticos. Siempre es ataque y rescate, ataque y rescate. Toda la vida la furosemida fue el fármaco diurético más utilizado, un diurético de techo alto. Los otros son diuréticos de combinación. En el último tiempo, quizás la última gran novedad del mercado, ha sido el tema de la torsemida, que es un diurético 10 a 20 veces más potente que la furosemida. Gran ventaja, no requiere de la ingesta de alimentos. La absorción en la furosemida baja hasta la mitad si el animal no comió. Mientras que en el caso de la torsemida, se absorbe casi íntegramente a pesar de que el perro no haya comido. Otra ventaja es el tema del potasio. La furosemida pierde mucho potasio, cosa que no pasa con la torsemida. Y la vida media. ¿Alguien sabe por qué el Lasix se llama Lasix? Es el diurético de humana más conocido, la furosemida más conocida. Se llama Lasix porque es un acrónimo de Last Six. La vida media de la furosemida son de 6 horas. Por eso generalmente si uno le da cada 12 horas, a la mañana, a la tarde ya casi no tiene concentración en sangre. Con la furo que lo utilizamos normalmente cada 12 horas, con la torsemida y la vida media, normalmente podríamos utilizar la torsemida cada 24 horas y en casos particulares solamente cada 12 horas. Otra gran ventaja es que la torsemida no crea resistencia. La furosemida después de un tiempo que la utilizan no saca más líquido. Y ahí tienes que agregarle hidrocortisona o aldactona o lo que fuera. En cambio, eso no pasa con la torsemida. Y gran ventaja también es que se da solo una vez al día y eso aumenta la tasa de cumplimiento. Todos los fármacos que se dan cada 24 horas, la gente tiene más chance de cumplir el tratamiento. Son fármacos, como dijimos, nuevos. Son estudios nuevos, 2017, 20, 23. El test fue uno de los primeros estudios que decía, vamos a agarrar perros con falla mitral, estudio doble ciego, nadie sabe qué está recibiendo, a unos perros le meto furosemida cada 12, convencional, o torsemida cada 24. ¿Hay diferencia en los dos grupos de falla mitral? Sí. En el caso de torsemida, se murieron 8 contra 9 de la furosemida, o empeoraron 6 contra 13 de la furosemida. Por eso el estudio lo que muestra es la ventaja del uso de la torsemida contra la furosemida. Un tema que pasa cuando viajamos mucho en otros países y nos preguntan, ¿arranco con furo? Y cuando no anda más, le doy torsemida. La realidad es que la lógica es directamente arrancar con torsemida. Otro estudio del 20 fue el Carpodiem, un estudio semejante, un modelo de estudio semejante, furo contra torsemida, y lo que mostró la conclusión que la torsemida significativamente disminuye el riesgo de muerte asociado con problemas cardíacos o signos congestivos en el grupo torsemida contra furosemida. El sistema renina-angiotensina-aldosterona lo vimos hace un ratito, todo el mundo lo conoce, angiotensina 1-2 por la enzima convertora, y siempre en la facu decimos lo mismo. La angiotensina 2 es mala, produce vasoconstricción y libera aldosterona, que aumenta la volemia. ¿Es solamente esto? ¿Por qué se han cuestionado en los últimos tiempos en medicina veterinaria? La realidad es que en medicina humana están a un nivel muchísimo más avanzado que nosotros en el tema de cardio, bien que hay una angiotensina 1, 2, 3 y 4. Están trabajando sobre la prorrenina, receptores MAS, AT1, AT2. Están bastante, bastante más avanzados que nosotros. Nosotros estamos todavía más o menos en los comienzos de esto, trabajando inhibiendo la cascada con los famosos inhibidores de la enzima de conversión. El primero que se lo fue el captopril, después enalapril, ramipril, lisinopril, fosfinopril, venlafaxine. Y lo que hacen es cortar esta cascada. ¿De dónde surge todo esto? Dijimos recién, yo tengo el sistema renina-angiotensina activado. Una persona o un perro tiene un problema cardíaco y se activa todo esto. Tengo mucha aldosterona en sangre y mucha angiotensina 2. Es decir, yo tengo un perro con un problema cardíaco y se libera angiotensina 2 y esto libera aldosterona. Si le meto un pril, corto la angiotensina 2. Si no tengo angiotensina 2, por cascada no tengo aldosterona. ¿Qué sucede? A pesar de estar recibiendo un pril, va a haber un escape de aldosterona. y esa aldosterona va a circular en el organismo, en sangre, se va a unir a músculo cardíaco y va a aumentar la fibrosis y la mortalidad. Todo esto surge en 1992 en medicina humana. Los tipos se dan cuenta, este Milton Pack, que fue un farmacólogo canadiense, que el tipo dijo, la espironolactona, que es un antagonista de los receptores de aldosterona, tapa los agujeritos de aldosterona, va a proteger al corazón. Es un bloqueante neurohormonal. El primer trabajo que hicieron fue Terrales, famoso, ¿eh? 1.663 personas, reducción de la mortalidad en el 29% e internaciones en el 31%. Ahí fue el punto clave de cambio en la visualización de la espironolactona como cardioprotector. Después empezaron los trabajos en perro, en 2010 en Kincher Cavalier Spaniel. Nosotros, hace unos años atrás, empezamos a trabajar con lo mismo. La investigación es difícil en veterinaria, es muy cara, es realmente muy cara, pero con la gente de Puebla, con Ale Reynoso, trabajando para medicina humana, hicimos un trabajo súper interesante por algo. Hasta el momento, solamente se había demostrado los receptores en el músculo del hombre, conejo y ratón. No había ningún trabajo en perro. ¿Qué hicimos nosotros? Tomamos músculo de perro y con una técnica de inmunohistoquímica lo marcamos contra receptores de aldosterona. Es decir, queríamos ver, ¿el músculo de perro tiene receptores de aldosterona? ¿Tiene un lugar donde se puede unir aldosterona? Sí, está lleno. Atrio, izquierdo, derecho, septum, interlateral y ventricular, y ventrículos muestran, que están llenos de receptores de aldosterona. Si tiene el sitio para unirse, lógicamente el efecto está probado ahí. Hicimos un segundo trabajo, luego, ya para medicina veterinaria, en que testeamos músculo de perro normal contra músculo de cardiomiopatía dilatada. Y encontramos lo mismo que en medicina humana. ¿Qué es esto de medicina humana? Que cuando el perro tiene, o el hombre tiene un problema cardíaco, se agranda el corazón, incrementa el número de receptores. Y esto se llama sobreexpresión de receptores, que fue lo que encontramos. El PIMO. El PIMO en los últimos años ha surgido realmente como la droga mágica en cardiología. Y ustedes saben que es un vasodilatador y un inotrópico positivo, inhibiendo la enzima fosfodiesterasa 2. Y ha tenido varias más utilizaciones. Hay trabajos hasta en gato con hipertrófica, trabajos en perros con hipertensión pulmonar. Como que ha sido trabajado en muchos frentes. La pregunta siempre es la misma, ¿no? Es para todo. Cuando surge el PIMO, los franceses, la Facultad Veterinaria de Alfort, tienen una gran crítica sobre el producto, porque decían, ok, yo tengo un perro con falla mitral. Si le meto más fuerza al corazón, hay más reflujo. Que es lógico. Pero ahí empieza a jugar el factor vasodilatador también. Y una pregunta que surge muchas veces es ¿por qué no hay en humana? Realidad. La realidad es que el pimobendan es un producto de humana. Surgió en humana en la década del 90, fue aprobado por FDA, pero justo hubo un problemilla. En este trabajo llamó Pico. En 1996, esto es de medicina humana, surge un trabajo que era lo siguiente. Vamos a agarrar personas con un problema cardíaco, las voy a poner en la cinta a hacer actividad física y les voy a dar pimobendan a diferentes dosis, contra placebo. ¿Qué quiero ver? Mi hipótesis es, la gente va a mejorar la actividad física tomando pimobendan. ¿Qué encontraron? Eso. La gente mejora la actividad física tomando pimobendan. ¿Qué encontraron también que no querían encontrar? La gente que recibía pimobendan, personas que recibían pimobendan, se morían 1.8 veces más que la gente que no recibía, o sea, que recibía almidón placebo. Gran problema. ¿Por qué pasaba esto? Por arritmias. El pimobendan en humana daba arritmias, pero hay que tener en cuenta un punto que es importante. La gran mayoría de las muertes en medicina humana eran de personas que estaban recibiendo conjuntamente digoxina. La digoxina mete calcio a la célula intramiocárdica y el pimo también. Probablemente la combinación de los dos productos haya sido lo nocivo. Cuando cuento esto en todos lados, siempre me dicen, pero en veterinaria, no, en veterinaria en 2018 sale un trabajo interesante, que es analizar todo lo que había hasta el momento en pimobendan, y la conclusión es que no hay datos que sugieran que hay evidencia de arritmias asociados con el tema del PIMO en perro. Así que no hay problema. Hay muchos trabajos en PIMO, Uno de los que más me gusta a mí es este Protect. Este Protect hicieron los tipos. Vamos a agarrar perros con cardiomiopatía dilatada en estadios iniciales. Recién comienza la dilatada, ese 6% que muestro yo. Un grupo PIMO, otro grupo placebo. Eran Doberman, alteraciones ecocardiográficas, estadios iniciales. A un grupo que le pusieron Pimobendan, el uso de Pimobendan contra el placebo mejoró todos los signos clínicos, enlenteció el avance de la enfermedad y mostró una gran diferencia contra el grupo de almidón. Nosotros hace 1000 años, 2010, estamos más o menos haciendo lo mismo. Sin saberlo, la realidad es que en el 2010 no había Pimo, lo traíamos de Francia, lo traían los propietarios con posibilidad económica de Francia, y cuando empezaba a bajar la contractibilidad, el uso de Pimo claramente mostraba un efecto benéfico en dilatada. El estudio que más conocen seguramente es el EPIC, pacientes B2 con Pimo contra placebo. Es decir, agarramos grupos de perros grandes, 180 grupos, 180 perros por grupo, a un grupo placebo, otro grupo PIMO. Doble ciego, nadie sabe qué está recibiendo. ¿Hay diferencias entre los grupos? Sí, hay diferencias bien marcadas. Por eso, la recomendación americana hoy es el PIMO en pacientes B2, 15 meses de diferencia entre el grupo PIMO contra el grupo placebo en inicio de los signos. De ahí la recomendación. Realidad, para ir terminando, si uno se pone a pensar en esto del problema cardíaco, un método bastante simple, o una forma bastante simple en un cardíaco descompensado sería lo que les decía hoy del método este nuestro de Leonardo. Pero sabiendo, y esa es la realidad, que en ese camino del tratamiento de un paciente cardíaco, lo único que estoy haciendo es colocándole banditas al corazón. No estoy curándolo. Son tratamientos paliativos y ahí influye de vuelta el vínculo con la gente, hablar y explicar. ¿Qué buscamos? Simple, calidad y cantidad de vida. Que el perro, a pesar de su problema cardíaco, tenga la mayor cantidad posible de tiempo estando bien y disfrutándose mutuamente con sus tenedores. Pregunta final. ¿Qué clase de veterinario somos? ¿Por qué pregunto esto? Porque durante mucho tiempo, y eso según uno se van a sentir identificados, la mayoría de nosotros somos veterinarios de tipo reactivos. Es decir, cuando yo analizo esta situación, la mayoría somos vetes que estamos en la clínica, a la espera, obviamente estamos todo el día con el teléfono, mirando cositas en el teléfono, hasta que viene un propietario y ahí nos activamos. Viene un propietario. Trae un enfermo, un cardíaco, lo ausculto, lo miro, trato de empezar con medicación, exámenes físicos, termino ese proceso en el día y vuelvo a mi posición de espera. Reacciono ante estímulos. La realidad, y la gran mayoría lo sabe, hoy los propietarios nos exigen cada vez más. Y esto, un vete reactivo, no es lo mismo que un vete proactivo. Un vete proactivo lo que tiene que hacer es buscar y curar en salud. Un vete proactivo sabe y entiende que el tema es prevenir o tomar las cosas en estadios iniciales. ¿Cómo? Educando al propietario. La función del médico veterinario no es simplemente curar perritos, porque ustedes bien saben que en la mayoría de los casos no los podemos curar. El veterinario tiene un rol social, cultural, educativo. Entonces, cuando yo le cuento a la gente las bases de un problema y por qué tiene que hacer medicina preventiva, la gente logra también lo que quiere. Nadie quiere que venga un perro con edema de pulmón en primer consulta. Lo ideal que buscamos es que venga un perro, si viene, con un problema cardíaco en estadio B1 o B2. Eso me va a dar tiempo. ¿Tiempo para qué? Para tratar al paciente, para dar la mejor calidad y cantidad posible de vida, y también me da tiempo para cuando llegue la mala, que el propietario se vaya dando cuenta. Si el perro viene a los 11 años con un edema agudo de pulmón y nunca nadie le dijo que tenía un problema cardíaco, ni que era un problema cardíaco, no le da tiempo ni siquiera de prepararse. Y lamentablemente a nosotros tampoco, que también nos ponemos mal cuando suceden estas cosas. Hoy entonces la clave va a ser medicina preventiva. En cardio yo puedo buscar a mis pacientes. ¿Cómo? Educando, examen físico, auscultación y creando planes de salud. Les agradezco de vuelta el tiempo. Mil disculpas de vuelta por un problemita que no pude estar. Cualquier duda que haya, o nos pueden escribir, o también seguramente el doctor Cordero los puede ayudar con esto, ¿eh? Muchas gracias a todos y hasta luego. Bien, ahí le damos el aplauso y le agradecemos al doctor, que bueno, a Carlos Muchas, que estuvo de manera virtual, así que en todo caso, después cuando finalice, le podemos preguntar al siguiente, le podemos preguntar a Ignacio Cordero sobre eso. Sí, bueno, vamos a continuar con el simposio de cardiología y recordamos que la jornada técnico-científica está auspiciada por Holiday, ¿eh? Y los que llegaron más tarde, una salvedad nada más, la bolsita de Holiday con las dos carpetas. No se olviden la hoja que tienen donde están todos los oradores del Congreso. Los códigos QR, ¿bien? Bueno, continuamos con el módulo 12 de cardiología crítica en pequeños animales, estrategias de emergencia y soporte avanzado, protocolos de actuación inmediata. Está a cargo del doctor Ignacio Cordero, él es médico veterinario de la Universidad Nacional San Andrés Bello. Él es de Chile, así que ahora cuando le demos la bienvenida, le vamos a dar un fuerte y cálido aplauso porque está desde allí, viene desde Chile para estar acá con nosotros. Diplomado en Medicina Intensiva Pontificia de la Universidad Católica de Chile, Facultad de Medicina. Es certificado, certificación rescatista, postulante a magíster en investigación en ciencias de la salud, Pontificia Universidad Católica de Chile. Es autor y coautor en libros sobre cardiología y emergencias en pequeños animales, director del Departamento de Cardiología del Hospital Clínico Veterinario de Chile y charlista y congresista nacional e internacional. Y con un fuerte y cálido aplauso, ¿qué les parece si le damos la bienvenida al doctor Ignacio Cordero? ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya, buenísimo. Vamos a ver otra parte de lo que es la cardiología en sí, mostrarle un poco la realidad que nosotros allá hacemos en Santiago. Yo trabajo en una clínica que es de referencia en emergencia y cuidado intensivo y generalmente lo que más se ve es pacientes con edema pulmonar, insuficiencia respiratoria, se hace mucho broncopulmonar, se hace mucho cardiorrespiratorio en sí, medicina intervencionista, entonces hay varias cosas que son un poco más... que van un poquito más allá de lo que es la cardiología de la clínica y que el enfoque o el intento del enfoque en el cual vamos a abordar hoy día es tratar de llevar eso no solamente a la práctica de las clínicas que tienen ventilación mecánica o que tienen servicios 24 horas, sino que intentar aterrizarlo también a ciertas clínicas que puedan no tener todos esos implementos, pero intentar optimizar también eso pensando en la emergencia y que los pacientes salgan un poco mejor o más adelante. Entonces, iniciando, cuando los pacientes básicamente llegan bajo la condición de emergencia, los pacientes en términos simples vienen choqueados, ¿verdad? Y el shock se entiende como una situación en la cual existe un desequilibrio entre la entrega del oxígeno y el consumo del oxígeno. Tanto porque entrego poco oxígeno y consumo lo mismo, que es una condición más o menos rara, y generalmente lo que ocurre es que yo entrego poco oxígeno y consumo demasiado. ¿Por qué? Por condiciones hipermetabólicas, como por ejemplo un edema pulmonar, una neumonía, un edema pulmonar mixto, ya que los pacientes cardiópatas también tienen derecho a poder enfermarse de otras cosas, ¿verdad? Pacientes politraumatizados, bueno, eso más o menos o pensando en un contexto general. Y ahí aparecen tres grandes mitos. El primer mito es que todo paciente en shock está hipotenso, y si bien se entiende por convención, principalmente dentro de las convenciones que van ligadas a pacientes sépticos, que un paciente hipotenso e hipoperfundido se reconoce como un paciente choqueado, nosotros entendemos y sabemos que no siempre esto es así. ¿Por qué? Porque el concepto dinámico, y sobre todo esto queda demostrado desde los inicios de la reanimación cardiopulmonar a través de métodos hidráulicos, por ejemplo, como es el trabajo de Rivers, de medicina humana, ¿verdad? Hace ya prácticamente 12, 13 años atrás. Que muchos de los pacientes que venían con criterios hiperperfusivos, es decir, la hiperlactatemia, saturaciones venosas centrales bajas, ¿verdad? Tiempos de llene capilar aumentado, alteración del sensorio, todos esos pacientes muchas veces no venían necesariamente con la presión arterial baja. Incluso algunos venían en esta etapa de intento de recuperación, donde existen cadenas adrenérgicas y muchos de estos pacientes tenían la presión arterial incluso hacia arriba. Pero venían con criterios perfusivos alterados. Y la siguiente, haciendo solamente el cambio, es que todo paciente hipotenso se encuentra en shock. Y eso no es así, principalmente ¿por qué? Porque existen componentes metabólicos en los cuales, por ejemplo, la señora de 70, 80 años que se levanta solamente, o el caballero de 70, 80 años que solamente se levanta para ir a sentarse a la silla, estando en el patio, ¿verdad? No necesita tener una presión arterial demasiado alta o un componente macro hemodinámico demasiado alto como para poder mantener bien su saturación, mantener bien el lactato, mantener bien la saturación venosa central. ¿Por qué? Porque existe una condición que se estudia mucho más en medicina humana, que es la falla circulatoria compensada, que son pacientes que quizás no tienen estos valores exactos bajo la puntuación, ¿verdad?, cuantitativa que nosotros esperamos siempre en la clínica diaria, de presión arterial, pero los pacientes no tienen criterios hipoperfusivos. Por ende, no necesariamente tienen que estar choqueados. Y lo tercero es que presión y perfusión es lo mismo, y en realidad la perfusión puede llegar a ser una consecuencia de una buena presión, más una presión arterial normal no nos asegura que la molécula de oxígeno llegue a la célula. Entonces, ¿por qué es importante pensar en estas tres condiciones? Porque los pacientes son dinámicos y porque todos van en un caso puntual, uno es a uno, ¿verdad? Porque cuando uno piensa en edema pulmonar, generalmente piensa en edema pulmonar cardiogénico. Pero una contusión pulmonar también es un tipo de edema pulmonar. Una neumonía también es un tipo de edema pulmonar. Una injuria pulmonar aguda asociada a una pancreatitis aguda también es un tipo de edema pulmonar. Entonces, la diferenciación muchas veces es lo que genera una mayor o menor tasa de éxito en el abordaje de estos tipos de pacientes. Y lo que nosotros vamos a tener generalmente en estos tipos de pacientes son estos pacientes así, que están ortopnéicos, taquipnéicos, esfuerzo ventilatorio, generalmente cianosis, muchos de estos ya con musculatura accesoria. Y lo que nosotros intentamos de que no ocurra es esto, un paciente post-mortem, botando surfactante, ¿verdad?, tanto en perros como en gatos. Esto pasa, ¿no es cierto?, en todos los dos tipos de especies que tenemos, pensando en pequeños animales. Nosotros no nos dedicamos a exóticos, no sé cómo estará la clínica de exóticos acá en Argentina, pero nosotros en general somos enfocados a perros y gatos. Y eso es lo que ocurre, la persona lo ve raro, te manda un mensaje y uno, ¿qué es lo que le dice? Vaya a su urgencia, no espere la consulta veterinaria. ¿Por qué? Porque hay que hacer manejo, ¿ya? Y desde las bases de medicina humana existen ciertas diferenciaciones, principalmente en lo que tenga que ver con la infartación, ¿no es cierto?, o la hipoxia más necrosis, ¿verdad?, la isquemia más necrosis, que es lo que reconocemos como el infarto, pensando en que nosotros tenemos un componente circulatorio coronario un poco distinto a lo que son los perros y los gatos. Y por eso también quizás va un poco el hecho de la presentación de arritmias o el aumento de la mortalidad en los pacientes que se usa, en los estudios que se usa en humanos pimovendan. Y por eso a lo mejor a los perros les hace mejor, porque tienen un componente coronario donde la oxigenación y el performance mejora de manera distinta, el lucitropismo también actúa de manera diferente y por eso mejora la condición en los perros. Pero bueno, nosotros somos un poco más limitados en eso. Y tenemos distintas causas de que el paciente tenga un shock cardiogénico. Dentro de esas, una de las principales también, aparte de la falla propia del corazón, es la disfunción miocárdica asociada a la sepsis. Y esto también genera una especie de componente, como si fuera una cardiomiopatía dilatada, pero que tiene un componente transitorio, ojalá transitorio. Hay pacientes que quedan, ¿no es cierto?, con estas restricciones, pero ojalá lo más transitorio posible, y que va asociado a liberaciones de radicales libres, poca oxigenación, y eso genera disfunción sistólica. La disfunción sistólica genera disfunción diastólica, aumento de las presiones de llenado, ¿verdad?, en las cámaras cardíacas, congestión y posible edema pulmonar. Entonces, tenemos distintas condiciones y dentro de eso muchas veces lo más fácil es que nosotros vayamos directamente a ver si es que el componente es congestivo estructural o si es congestivo por culpa de alguna cosa anexa que esté afectando la función sistólica y eso genere, ¿no es cierto?, la congestión para la presentación del edema pulmonar. Y básicamente lo que uno hace, ¿qué? Uno mira, ¿verdad?, dentro de lo más fácil es ver si existe derrame pericárdico, cómo está la sístole y la diástole, ¿verdad? Y ver si es que hay algún componente volémico, que probablemente eso va un poco más a otro tipo de charla, ¿verdad? Dentro de lo que sería ecografía de urgencia enfocada en el corazón. Pero mirar rápidamente si es que el corazón, de manera subjetiva, se cierra bien y se abre bien, está bastante bueno, digamos, para poder sacar de eso rápido. Y lo que hay que entender es que... Y lo que hay que entender es que la sístole cerrarse, la diástole abrirse, generalmente si es que la sístole está mala, es decir, se está cerrando mal, el componente es prácticamente de la función, ¿no es cierto?, del músculo, o bajo ciertas consideraciones también lo que puede ocurrir es que la poscarga, es decir, la dificultad para sacar la sangre por vasoconstricción extrema, pacientes con cascadas de adrenalina, ¿no es cierto?, cascadas adrenérgicas demasiado altas también pueden generar eso en un músculo del corazón que se encuentra afectado producto de una patología, puede hacer que el paciente genere disfunción sistólica. Y el hecho de tener una mala diástole, es decir, abrirse mal, la gran mayoría de las veces se refiere a un componente volémico. No está volviendo bien la sangre hacia el corazón para que yo no me pueda llenar, y eso puede ser porque o tengo poco volumen, es decir, por ejemplo, una hipovolemia por pérdida sensible, hipovolemia por hemorragia, hipovolemia por la razón que sea, o porque el volumen no necesariamente en el componente está mal, pero le está costando llegar por algo. Algún componente, por ejemplo, obstructivo. Neumotórax, masas, ¿verdad? Trombos. Cosas que generen un problema diastólico. ¿Ya? Y eso es una mirada rápida. Entonces el paciente llega, pum, colocamos esto, vemos si es que el componente está bien, el componente sistólico está bien. Sí, listo, llegó con edema pulmonar, entonces lo más probable es que esto sea estructural. Y ahí seguimos, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener pacientes, no se ve tan bonito, pero que pueden verse normocontráctiles o normodinámicos, pacientes que con falla de bomba pueden ser hipocontráctiles o pacientes con problemas volémicos que van a ser hipercontráctiles. ¿Ya? Tenemos, ya se lo habían mencionado, ¿verdad?, la clasificación del ACBIM y dentro de lo que es la referencia del ACBIM, lamentablemente, y digo lamentablemente porque me gustaría que esto fuera así, hay poco consenso o hay poca unión en realidad entre las personas, por ejemplo, de la Escuela de Cuidados Intensivos con la gente de cardiología. Si nosotros miramos, el ACBIM tiene un montón, ¿verdad?, de creadores, o el consenso tiene un montón de creadores, pero ninguno de todos son más ligados hacia la cardiología clínica y la cardiología experimental, más no al cardiointensivismo. Entonces sería probablemente muy interesante, ¿verdad?, que, por ejemplo, la doctora Mariana Pardo, que es diplomada de medicina intensiva del Colegio Americano, pudiera dar su experiencia en base a estos tipos de pacientes. ¿Por qué? Porque lo que se establece es, lógicamente, que el paciente CA va a ser el paciente que puede caer... Bueno, el paciente CA es el paciente agudo, ¿verdad? El paciente que puede caer hospitalizado puede no, pero es el paciente que por primera vez cae con edema pulmonar. Y el paciente DA, bueno, vivió para contarlo, ¿verdad? El paciente CC, y el paciente DA es el paciente que reincide. Hay muchos pacientes que se mueren en esta etapa, muchos. Sobre todo si es que son añosos y sobre todo si es que tienen patologías que ya están avanzadas. Entonces, pensar, por ejemplo, en recomendaciones del ACBIM, bueno, aquí estamos en la C, pero pensar en recomendaciones del ACBIM, como por ejemplo la ventilación mecánica, en un paciente que se puede morir recién en el primer edema, muy probablemente es, no sé si es un error, pero sí quizás es una pequeña omisión de las condiciones que pueden llegar a ser más agravantes o menos agravantes, y no solamente ver estas tendencias de esa manera, sino que pensar en que hay muchos pacientes que se pueden salir de esto. Y dar esas recomendaciones quizás podría ser adecuado o podría ser conveniente, sobre todo para la gente que hace clínica día a día, porque nosotros entendemos que al final los consensos son relaciones y recomendaciones parsimoniosas entre un grupo de personas que dicen, bueno, vamos a tratar de estandarizar esto para que todos puedan trabajar de una manera más eficiente, ¿verdad? Entender que esto es el piso, no es el techo. Es decir, si acá se hubiesen equivocado y en vez de poner pimobendan hubiesen puesto tiopental, yo creo que no porque esto sea la guía, yo voy a estar medicando con tiopental a mis pacientes. Y muy probablemente me voy a cuestionar el hecho de si es que la guía está correcta o no está correcta. Entonces lo que hay que pensar es que las guías siempre, independiente de la que sea, siempre va a ser el piso y no el techo de nuestra práctica, ¿ya? Entonces, existen varias recomendaciones y varias de estas recomendaciones, como por ejemplo la furosemida, suplementación de oxígeno, la misma sedación, que también tiene un rol bien controversial, pero eso probablemente también da incluso para otro tipo de charla, porque puede ser mucho rato hablando de eso. El mismo pimobendal, la dobutamina, son recomendaciones que podrían juntarse con las otras recomendaciones si es que uno analiza directamente el consenso, ¿ya? Entonces, dentro de lo que se reconoce como estadio C, es decirnos, bueno, los pacientes van a tener velocidades de llenado aumentado. A lo mejor yo nunca he querido ver cardiología, a lo mejor nunca me ha gustado cardiología, a lo mejor nunca he entendido cardiología, y en el consenso, que es la principal recomendación que yo tengo que tomar para esto, me están diciendo que las velocidades de llenado están aumentadas. No tengo idea lo que es una velocidad de llenado. No lo sé, no me interesa, pero sí me interesa hacer algo. Entonces, quizá una recomendación podría ser, vea si el paciente tiene edema pulmonar o no. Trate de, en el paciente que viene disnéico severo, ¿verdad?, con falla respiratoria importante, con falla cardíaca decapitante, privilegie, por ejemplo, la ecografía pulmonar versus la radiografía, por las ventajas que tiene, la repetitividad, la poca exposición, ¿verdad?, que sea más fácil el manejo. Y probablemente dentro de las recomendaciones está saber diferenciar, por ejemplo, un pulmón que está limpio, donde hay una línea pleural, donde no vemos ondas V o colas de cometa, ¿verdad? Y acá sí vemos estas líneas hacia abajo que son las colas de cometa. Y con eso hacer la diferenciación si el paciente tiene contenido en el pulmón o no tiene contenido en el pulmón. De repente podría ser más interesante, más fácil, ¿verdad? Y ahí uno dice, bueno, tiene contenido en el pulmón, tiene edema pulmonar. Vamos a la segunda parte. ¿Por qué? Porque eso va dentro del mismo manejo. Bueno, ¿cómo me coloco? ¿Verdad? Nosotros sabemos que al final todos los tipos de transductores tienden a ser un pequeño rectángulo, incluyendo el phase array, porque el phase array es un poco cuadrado. O sea, es un cuadrado, pero tiene una forma un poco más rectangular. El rectángulo tiene que ir cortando a lo largo al paciente, paralelo a la columna, transversal a las costillas, y voy avanzando generalmente espacio intercostal por espacio intercostal para poder mirar mejor y puntualizar mejor cada lugar que tiene líquido o contenido o el efecto que yo encuentro. ¿Ya? Realmente es mucho más fácil así. ¿Y por qué les digo cola de cometa onda B igual edema? Y no decimos a edema pulmonar cardiogénico. ¿Por qué? Porque ya comenzamos en el inicio, ¿no es cierto?, de esta plática, empezamos a decir que una contusión pulmonar es un tipo de edema, una neumonía es un tipo de edema. Entonces, existe la diferenciación, y eso está bien escrito, ¿verdad?, y descrito en medicina humana, donde incluso se ocupa, ¿no es cierto?, en las modificaciones de Kigali, que es un lugar muy precario, ¿no es cierto?, no me acuerdo si era en Sudáfrica o en qué parte, pero donde ellos hicieron las modificaciones al consenso de Berlín, donde no tenían ni siquiera radiografía, donde no tenían, lógicamente, tomografía, y lo que hicieron fue empezar a meter el eco. Y empezaron a ver y diferenciar con eco pulmonar, e hicieron las modificaciones para poder diagnosticar a los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. Se les ocurrió, les salió. Y, por ejemplo, incluso los pacientes con edema pulmonar cardiogénico pueden llegar a tener anormalidades en la línea pleural, mas no necesariamente patrones que sean de signos inflamatorios. Entonces, lo que uno dice es, bueno, pleuraliza, colas de cometa, edema limpio. Pleura escalonada, desgarrada, más colas de cometa, posiblemente con broncograma, edema sucio. Edema sucio, inflamación, ¿verdad? Edema limpio, congestión. Y eso nosotros lo sabemos y lo vemos incluso en el New England Journal cuando hicieron la diferenciación o el esquema de diferenciación entre el edema pulmonar por congestión y el edema pulmonar por síndrome de distrés respiratorio agudo, donde se ven, ¿no es cierto?, los macrófagos pasando hacia un lado, en el otro se ven los vasos sanguíneos de este porte y se hace la diferenciación y eso se ve clínicamente. Entonces, dentro de lo primero, probablemente sería, vea si tiene edema. Bueno, tenemos cola de cometa. Diferencie si es que se ve más sucio o si se ve más limpio. ¿Y por qué? Porque esto ya está descrito vagamente, pero está descrito en veterinario. En veterinaria tenemos cierta evidencia que dice que no se puede hacer tanta diferenciación. Yo tomé este estudio, hice un contraestudio y en mi tesis de magíster lo que estamos haciendo es eso. De hecho, estamos viendo las características predictivas de la pleura, de las características pulmonares para el edema pulmonar cardiogénico. Eso comparado con marcadores como la proteína C reactiva y el proBNP, y con eso estamos viendo si es que las pleuras más limpias tienden a ser más congestivas, las pleuras más sucias o los pulmones que se vean con patrones más inflamatorios tienden a ser más síndrome de distrés respiratorio agudo o más componente inflamatorio en sí. Lo que estamos viendo es que sale, más o menos sale bien, digamos, más o menos parecido a lo que pensamos. Y dentro de las cosas importantes a considerar es que si yo creo que esto tiene que, o sea, esto corresponde, mi paciente llega con insuficiencia respiratoria, llega con un componente en el pulmón, llega mal, llega como, por ejemplo, para intubarse, y yo pienso que es una emergencia cardiológica, lo primero que tengo que entender es que mi paciente tiene que ser cardiópata. ¿Verdad? O sea, si el paciente no tiene ni siquiera soplo o no tiene nada justificable, no lo voy a estar reventando en furosemia, por ejemplo. Muy probablemente tengo que abordarlo hacia otro lado. Y eso es importante entender. O sea, el paciente, ¿cuáles son los factores que van a entregar mayor o menor sobrevida? ¿O cuáles son los factores que van a ser de puntos de riesgo más importantes? Por ejemplo, dentro de, porque ahí uno podría decir no, pero es que hay sistemas de compensación y depende mucho de la compliance de ciertas zonas, pero básicamente dentro de lo que es la práctica clínica, dentro de lo rápido, bueno, pacientes con enfermedades cardiovasculares más avanzadas, es mucho más probable que la emergencia sea cardiovascular, ¿verdad? Pacientes que, y aquí estamos, ¿no es cierto?, pensando o tratando de obtener un poco de retroalimentación de la persona que hace cardiología, el paciente llega, es cardiópata hace tiempo, me llegó a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, me encuentro solo, a lo mejor no tengo el eco en ese minuto, y la persona llega con el perro respirando mal, cianótico, ortopnéico, y lo único que tiene es un informe cardiológico. Puta, tengo que darle. Y esa persona me describe que quizás esas famosas velocidades de llenado que en algún momento me nombró el ACBIM están altas. Bueno, pensaré entonces que, considerando la tendencia, puede que el componente sea congestivo, quizás mi abordaje inicial lo voy a intentar hacer de esa manera. Que el paciente pueda tener una neumonía concomitante también puede ser, pero tengo que ir dentro de lo más lógico. Y ahí ojalá, no sé cómo en Chile no existe un consenso directamente, yo también hago consulta cardiológica como rutinaria, y en Chile no existe un consenso, al menos por la Sociedad de Cardiología, donde nos digan, ojalá que ustedes entreguen estas descripciones, estas medidas y cosas así. Uno trata de entregar lo más completo posible, ¿no? Pero hay veces en que no se entrega así. Y ojalá que al menos los componentes como de congestión sean nombrados, ¿no es cierto?, para que la gente dentro de lo que es la clínica diaria pueda actuar y tratar de abordar a los pacientes de una forma u otra, ¿ya? Pero sabemos que componentes remodelatorios más altos, daños más avanzados, ¿no es cierto?, van a ser puntos de partida para poder pensar y abordar a mi paciente como una emergencia cardiológica. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aquí empezamos de lleno con ellos. Oxigenación, perfusión. Oxigenación, perfusión. Sí, es que la toracemia, sí, es que la fumarosemia, sí, es que el pimodentán, sí, es que la dobutamina, sí, es que la dopamina, ojalá que no, pero sí, es que la dopamina, sí, es que la epinefrina, sí, es que, sí, oxigenación, perfusión. Porque todo eso tiene un componente cardiorrespiratorio. Todo aporta, ¿verdad? Entonces, todo oxigenación, perfusión. Mantener bien el oxígeno, tratar de eliminar el CO2 suficiente, porque sabemos también que la hiperventilación también es deleteria. Mantener, ojalá, porque dentro de lo clínico, lo más, uno de las piedras angulares tiene que ser la presión arterial, independiente de que presión no sea flujo o presión y perfusión no sean lo mismo. Se sabe, ¿no es cierto?, que mantener una buena presión arterial es mejor que no tener una buena presión arterial. Entonces, perfundir, oxigenar, oxigenar, perfundir. Y dentro de lo que nos dice la evidencia, nosotros no lo trabajamos, no lo tenemos, pero ojalá que lo tengamos luego, pero están los métodos de CPAP que están demostrados en animales y se ha mostrado, ¿no es cierto?, que mejora el trabajo respiratorio, mejora el gradiente alveolo arterial, mejora la PAFI, que es la relación de la presión parcial de oxígeno, es decir, de cómo se encuentra realmente la molécula de oxígeno en la sangre versus la cantidad de oxígeno que yo estoy entregando, mejora esos componentes y eso ya está validado, o sea, al menos ya está demostrado bien en veterinaria. Cánulas de alto flujo también mejoran lo mismo. Acá me parece que en UCICOP, el doctor Pablo Donati, trabaja y tiene, ellos, la última vez que, no, no fue la última vez que conversé con él, pero en una de las conversas que hemos tenido, lo conozco hace mucho tiempo, nos contaba que ellos habían creado una especie de cánula de alto flujo, la habían hecho ahí casera y que les había funcionado. No sé cómo irán con eso realmente, pero también existe, ¿no es cierto?, como realidad en veterinaria. El paciente llega mal, el paciente llega con dificultad respiratoria severa, el paciente se viene decapitando y lo que hay que hacer es intubarlo. ¿Por qué? Y empieza a haber esta discrepancia entre no, pero a lo mejor sedándolo un poquito, nosotros le bajamos la angustia, con eso respira un poco mejor. Sí, eso puede ser en algún tipo de mundo, pero lo que ocurre es que el paciente que viene respirando mal y se viene muriendo por respirar mal, se va a morir más fácil si es que yo le altero el sensorio. ¿Sí o sí? Sí es verdad. ¿Por qué? Porque la taquipnea es un mecanismo de compensación. El paciente trata de respirar más rápido para poder vivir. Si yo lo atonto, lo mato. Entonces, el paciente que viene, nuevamente, no estoy, o sea, si estoy en contra de la sedación en estos tipos de pacientes, pero no estoy diciendo no le quiten la ansiedad a los pacientes. Lo que estoy diciendo es que el paciente que se viene muriendo por edema pulmonar se tiene que intubar. No tengo ventilador mecánico. Bueno, no tengo tal cosa. Bueno, ahí lo iremos viendo. ¿Ya? Pero el paciente que viene muriéndose por edema pulmonar se tiene que intubar, se tiene que intubar. ¿Y qué es lo que ocurre? Hay que tener cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el esputo, ¿verdad?, el surfactante también puede ascender y generar un efecto cuerpo extraño. Menos oxigenación, retención de CO2, paciente se muere. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? De la manera más limpia posible, hay que tratar de succionar eso. Dentro de las indicaciones, ¿por qué no dice ventilación mecánica y por qué dice ventilación a presión positiva? Porque yo puedo intubar a mi paciente, colocarlo con un ambú, bolsa de reservorio, o sea, el ambú con bolsa de reservorio, conectado, ¿no es cierto?, un concentrador y aseguro, entre comillas, más o menos un 80% de la FiO2. ¿Qué es la FiO2? Sabemos, ¿no es cierto?, si hago esto, más o menos el 21% de la masa de aire que ingresé es oxígeno, el resto son partículas, acá hay mucha partícula, nitrógeno, hidrógeno, bla. Entonces, si yo hago esto, un quinto más o menos es oxígeno. Bueno, si yo al intubarlo lo conecto con un ambú, el ambú tiene una bolsa de reservorio, la bolsa de reservorio está conectada a un concentrador, más o menos subo eso 4 veces. Subo más o menos al 80% la FiO2. A un paciente que necesita oxígeno más. ¿Por qué? Porque se encuentra en una situación metabólica que necesita más oxigenación. Mejoro la DO2, la entrega del oxígeno. Equiparo a la VO2, el consumo del oxígeno. Mejoro el equilibrio de perfusión de mi paciente. Entonces, acá nosotros tenemos varias condiciones por las cuales podríamos pensar en intubar a un paciente. Dentro de esas, pensando en la hipoventilación, ¿verdad? Al igual que en medicina humana, Glasgow, escala de Kolmada de Glasgow menor a 8, intube, ¿ya? Y existe siempre esta cosa de, este paciente podría intubarse, ¿eh? O al menos en Chile pasa eso. Cuando uno dice eso, generalmente, no es que esté demostrado científicamente, pero la gran mayoría de las veces uno asocia que el paciente se tiene que intubar y cuando le intuba se muere porque nos demoramos mucho en la decisión. Normalmente cuando uno ya lo pensó es porque probablemente hace un rato ya debería haberlo hecho. Entonces, el gato muestra mucho más cara de angustia, pero muestra mucho menos la ortopnea. ¿Por qué? Porque el perro generalmente, para llegar así, a eso, lo que tiene que hacer es pasar por un momento con la cabeza hacia adelante, después ponerse en esfinge y después tirarse a morir. El gato, ¿qué es lo que hace? Se coloca en esfinge al tiro, inmediatamente. Entonces, mucho menos predecible cuando está a punto de fatigarse y cuando no. Pero el gato sí gesticula mucho más cuando está desesperado. Pero cuando está desesperado porque ya tenía que intubarse antes. Entonces, no necesariamente hay que intubar a un paciente cuando se encuentra oxigenando mal, sino que se puede mantener, no sé, con 92% de saturación, pero ese paciente se ve fatigado, en cualquier momento se va a decapitar. Entonces, uno puede pensar en eso. Bueno, ahí está el doctor Pablo Donati. ¿Por qué? Porque sabemos hoy en día que en ventilación mecánica podemos tener volúmenes tidales, ¿verdad? Más altos que lo que es medicina humana. En medicina veterinaria, la ventilación protectiva de esos 6 a 8 ml por kilo de medicina humana extrapolada veterinaria generan hipercapnia, no se mueven nada los tórax, no mueven nada de volúmenes. Entonces, generalmente uno ya sabe, digamos, que los volúmenes son más altos en perro y en gato. Y lo que tiene que hacer uno es acomodarlo a la realidad. ¿Por qué? Porque yo les hablaba de la PAFI, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ocurre? A lo mejor yo solamente tengo un oxímetro y no tengo gasometría. Bueno, fíjese a través de la saturación de oxígeno. Si uno sabe, o sea, a uno le hicieron la referencia de ojalá que un paciente sature más de 95. Ojalá que no sature menos de 90 por ningún motivo. Eso está acá, eso es por esto, es por la curva de disociación de la hemoglobina. Eso es porque más o menos 95, piensen que vamos por ahí por el medio, más o menos equivale a 80 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Y los 90, creo que estaba mejor con eso, y los 90, ¿no es cierto?, son más o menos 60 de presión parcial de oxígeno. 80 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno hacia abajo es hipoxemia. 60 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno hacia abajo es hipoxemia severa. Entonces, este rango, el perro se lo banca, el gato se lo banca, pero de aquí para abajo no. Entonces, por eso uno le dicen, y por eso viene ese concepto de la universidad, que ojalá que sature más de 95 y ojalá que por ningún motivo 90. Si uno habla con la gente, con los que son los capos en medicina humana, dicen, no, 88 igual viven, ya, bueno, pero no es lo que tenemos muchas veces nosotros en veterinaria. Entonces, básicamente es, bueno, ¿tengo gasometría? Ocúpela. ¿No tengo gasometría? Bueno, acomódela a su realidad. Y así como está la famosa PAFI, está la SAFI. Y uno puede ocupar la saturación, lo divide por la FiO2, por ejemplo, 90% o 92% dividido, partido por la FiO2 de 40% por 0.4. Y eso me da un valor. Ese valor yo lo meto dentro de esta caja y veo si es que el compromiso pulmonar es leve, moderado, severo, normal, bla. E inmediatamente la lógica me dice, un paciente que satura 92 con FiO2 de 40, ¿está mejor o peor que un paciente que satura 92 con FiO2 de 21 ambiental? Está peor. Necesita prácticamente el doble de oxígeno para poder saturar lo mismo. Algo pasa, ¿verdad? Entonces, en esas cosas uno se va fijando. ¿Y cómo la extubo? Bueno, existen miles de técnicas, hay pruebas de ventilación espontánea que se hacen, pero básicamente es, si es que, o sea, dentro de lo que es clínico, uno dice, bueno, ¿me está aguantando la FiO2, una FiO2 que puede ser dada por cánula de oxígeno? Sí, bueno, perfectamente entonces yo podría empezar a extubarlo. ¿Por qué? No tengo gases, no hago un índice de oxigenación, no le echo un gradiente alveolo arterial. Bueno, no le echo todas esas locuras. Pero si el paciente ya va saturando bien, y yo pienso que el paciente, bueno, tiene menos componente en el pulmón, lógicamente, va saturando mejor. Dentro de la clínica diaria, no tengo todas las otras cosas, satura mejor, la tendencia se ve positiva, bueno, yo podría empezar a pensar en extubar a mi paciente. Lo que uno hace muchas veces es reclutar a estos pacientes, nosotros acá los llevamos de 0 a 5, ahí está el paciente, creo que ese quizás hay que adelantarlo un poquitito porque son medio largos. Ahí está de 0 a 5, ahí. Y se ve un componente todavía de eso. El siguiente, lo llevamos de 0 a 10. Este sí lo vamos a ver entero. Se ve un pulmón más o menos blanco. Lo llevamos de 0 a 10. Ahí para que me crean que era el mismo perro. Lo llevamos de 0 a 10. Es decir, lo reclutamos prácticamente al doble. Los que hacen ventilación mecánica me van a decir, ¿pero cómo lo llevaste a 10? Era poco experimentación, ¿verdad? Pero es para poder ver el efecto. Se ve blanco, blanco. Empieza a verse un poco menos blanco, es decir, se empiezan a separar. Antes se veía muy blanco y ahora se empieza a ver con focos más blancos. Eso significa que el pulmón está reclutando, aumentó la superficie del alvéolo, el líquido no se ha desaparecido, sino que se dispersa, tiene más superficie para oxigenar, las ondas B o las colas de cometa se separan. ¿Ya? Entonces, reclutar a los pacientes es importante. Y después de día cero da lo mismo. No tengo cómo hacerlo porque no tengo ventilación mecánica. Bueno, puedo tener un ambú Y ese ambú, si yo lo tengo con una válvula de PIP, lo que puedo hacer es ir jugando con la PIP, con la presión positiva al final de la expiración, que es mantener reclutado a un paciente. En honor al tiempo lo vamos a pasar rápido, pero eso se puede hacer. ¿Y por qué pensar en intubarlo? Porque la fórmula es súper simple. La gran mayoría de las veces le hace bien intubarse a los cardiópatas. A los cardiópatas izquierdos, a los derechos no necesariamente. Es otro cuento. Pero muchas veces les sirve intubarse a los mitrales, por ejemplo. ¿Por qué? Por una fórmula simple que es la presión transmural. La presión transmural es, por ejemplo, la presión que se ejerce dentro de un elemento y es una diferencia entre la presión interna y externa del mismo elemento. Nosotros ventilando, ventilamos a presión negativa. O sea, hacemos esto, aumenta nuestra, se vuelve más negativa la presión y hace que, ingrese la masa de aire. Entonces, la presión transmural es la presión interna menos la presión externa. Al ingresar a presión negativa, la resta se transforma en una suma. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, tengo una presión interna de 120 milímetros de mercurio de la aorta, por ejemplo, y le resto menos 20, es decir, le sumo 20. ¿Qué quiere decir eso? Que la poscarga, es decir, la dificultad para sacar la sangre, va a ser de 140. En cambio, si yo intubo a ese paciente y lo ventilo a presión positiva, ya sea con un ambú o con ventilación mecánica, lo que yo hago es hacer fiel la fórmula. Me cuesta menos sacar sangre. Si me cuesta menos sacar la sangre, va a haber menos, bueno, puede disminuir el componente regurgitante, pero menos congestión hacia atrás. Menos congestión a las venas pulmonares, menos congestión al capilar pulmonar, menos opción de hacer edema pulmonar. Se abre el torrente para que fluya la sangre, para que congestione menos. Entonces, no le tengan miedo, porque pasa mucho que es mitrálico, no se puede hacer una profilaxis o un procedimiento dental. El problema muchas veces más cuando despierta que cuando está en el mismo procedimiento. ¿Por qué? Porque baja mucho la congestión en el procedimiento. Después la vuelta tiene que ser buena o tranquila para que no haga adrenergia y no genere congestión nuevamente o hipercongestión por aumento de la poscarga. Pero por eso. Y dentro de esto, bueno, están las drogas vasoactivas. A modo de resumen, si el paciente tiene la falla de bomba, lo que hay que pensar es si es falla de bomba con vasoconstricción o con vasodilatación. Si es con vasoconstricción, pensemos en dobutamina, donde tenemos las dosis, los efectos clínicos que se generan. Si es con vasodilatación, dobutamina más norepinefrina. Si no la tengo, pensar en epinefrina, ¿por qué? Porque el componente es prácticamente el mismo. Aumenta la contractilidad, aumenta el tono vasomotor. Pero ¿qué es lo que ocurre? La epinefrina, ¿por qué va de segunda línea o de segunda consideración? Porque se ve mayor lactatemia, mayor hiperglicemia, mayor desequilibrio ácido básico, mayor mortalidad. Entonces, bueno, ¿puede ayudar? Sí. ¿Puede ser menos seguro? También. ¿Pero es lo que tengo? Sí. ¿Cuesta más barato la adrenalina? Sí. ¿Que la norepinefrina? Sí. ¿Que la dobutamina? Sí. ¿La voy a ocupar si es que el paciente está choqueado y lo necesita? También. Porque si no, se va a morir. Se va a morir. Entonces, tengo que ocuparla, la puedo ocupar. No, es que va a cambiar el ácido básico. Sí, pero se va a morir igual. O sea, si se va para la casa después, si el paciente tiene un outcome, ¿no es cierto? Pensando en el outcome como alta, sobrevida más y alta, golazo. Y si es que no tengo nada de eso, bueno, la dopamina, recordar que la dopamina, mientras más baja su dosis, más beta, es decir, más contractilidad, mientras más alta, más alfa, más vasoconstricción. Y si es que el paciente está hipotenso pero sin falla de bomba, generalmente es noradrenalina, epinefrina, dopamina. Dopamina pensando en dosis más alfa, ¿no es cierto? Sobre los 8 o 10 microgramos kilo minuto. ¿Qué es lo que ocurre? Sabemos que, y por eso yo les decía que en veterinaria tenemos que tener todavía pensado, bien pensado el tema de la presión arterial, porque se sabe, y todavía, o sea, todavía sabemos que es un componente importante, los pacientes que se mantienen más hipotensos se mueren más, básicamente es eso, o se eutanasian más. Entonces, ¿hay que preocuparse de eso? Sí. No, es que tú dijiste que presión y perfusión no es lo mismo. Sí, pero es lo que tenemos dentro de la clínica. Es lo que hay que hacer, mantener buena presión arterial. ¿Y qué pasa con el pimodentán? Bueno, se describe, ¿no es cierto?, que por características farmacológicas endovenoso se podría demorar hasta 2 minutos. ¿Ya? La dobutamina, que genera un efecto más o menos parecido, hasta 40 minutos. 40 segundos la dobutamina. 1 minuto, 30 segundos. En su efecto, dependiendo de si hay dosis de carga, no hay dosis de carga, o la velocidad. Y al pimodentán se le dan buenas características, pero las discusiones están en pacientes enfermos. la gran mayoría de las veces son pensados en pacientes sanos. Acá se ve, ¿no es cierto?, aumento del índice cardíaco, de la performance cardiovascular, de todo esto, pero son pacientes sanos. Entonces todavía no es tan variable, es muy variable cómo pueden accionar en medicina crítica, digámoslo así. ¿Qué es lo que ocurre? Que mejor darlo que no darlo, ¿por qué? Porque a la hora de ese paciente salir bien y despertar, va a tener concentraciones de pimobendan dentro del cuerpo. ¿Los voy a privilegiar por sobre la dobutamina? No. Son dos componentes, o sea, o por el vasoactivo, no. Dos componentes distintos. El pimobendan es pensando para cuando despierte, para tener algo ya dentro del cuerpo. La vasoactiva es porque lo necesita ahora, ¿ya? Y porque es lo que demuestra. Existe un estudio de la toma de decisiones de los diplomados americanos y europeos con las drogas vasoactivas. Todas estas recomendaciones son de humanos y ellos ocupaban las mismas recomendaciones de humanos y les iba bien con eso. Listo. Existen pacientes que pueden estar, aquí nos vamos a probar, porque pueden estar mojados y mal perfundidos o mojados y bien perfundidos. Los mojados mal perfundidos generalmente son los que están hipovolémicos en el resto del cuerpo, pero tienen absolutamente mojado el pulmón. Y eso es porque están mal distribuidos. Y por eso viene, ¿no es cierto?, la recomendación de la nitroglicerina, el nitroprusiato. Bueno, ahí pueden encontrar, nosotros con el doctor Villalta escribimos en el capítulo, bueno, esa es la primera y la segunda edición, en el capítulo de edema pulmonar del doctor Mowgli, el hecho de usar los nitros. ¿Por qué? Porque ayudan, generando vasodilatación, ayudan a generar mejor distribución en los pacientes que yo tengo sospecha de que en realidad el líquido no es que el paciente esté congestivo completo, sino que todo el líquido está en el pulmón por la cardiopatía y el resto está medio seco. Y con eso puedo ocupar menos furosemida, con eso puedo ocupar menos tiempo, ¿no es cierto?, de ventilación mecánica distribuyendo a estos pacientes. ¿Ya? Hay una pelea importante que se da con las famosas dosis de infusión de la furosemida. Mi recomendación, no se complique. Si es un Yorkie de 1,5 kilos y alcanzó a conseguir solamente una vía, no hace una vía venosa, ¿sí? ¿Vía? ¿Sí? Lo canalizó y tiene solamente una bránula puesta, no se compliquen el riesgo de perderla por tener una infusión de furosemida. ¿Por qué? Porque los que demuestran, la evidencia que demuestra beneficios es en pacientes sanos. Lógicamente la reacción va a ser distinta. Y en medicina humana, sí, se elimina más, ¿no es cierto?, se pierde más peso, se elimina más volumen, pero se muere en lo mismo. A mí lo que me interesa es que el paciente se muera o no se muera, no que pierda más peso o menos peso. Uno pensaría en la variable y puede ir mirando, ¿no es cierto?, y atacando cada punto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que al final lo importante es que se muera. Entonces, darlo en ritmo horario versus darlo intermitente, en infusión continua, ¿hace que se muera en lo mismo? Sí. ¿Puedo cuidar entonces la vía? Sí, la puedo privilegiar, por ejemplo, para una epinefrina, una dobutamina, una norepinefrina, sí, ok, quizás es mejor esa decisión, ¿verdad? Entonces, no se maten con eso. Y aquí, terminando, ¿no es cierto?, está esto de los pacientes mixtos. Si mi paciente muchas veces sigue con dificultad respiratoria, sigue con edema, sigo viendo ondas B, veo media rara, ¿no es cierto?, esa pleura que yo le mostraba antes. El paciente tiene leucocitosis, proteína C reactiva alta, que son marcadores que no necesariamente tienen que estar altos. Por estrés sí puede ser, pero una leucocitosis, por ejemplo, con signos degenerativos, ¿verdad?, de 45.000 leucocitos, ¿tiene que ser cardiogénica? ¿Con proteína C reactiva alta, por ejemplo? ¿Con focos calientes? ¿Con fiebre? La fiebre es más o menos transitoria, generalmente es como más hipertermia más que fiebre. ¿Con presiones diastólicas medias tiradas hacia abajo? Esos pacientes tienen, ¿no es cierto?, un evento hiperdinámico. Entonces lo que hay que hacer es pensar en estos pacientes que pueden llegar a ser mixtos, ¿verdad? Porque hay muchos pacientes que llegan con esto, se empiezan a limpiar y uno empieza a ver los focos neumónicos ahí. Bueno, hay que hacer terapia, ¿no es cierto?, para las dos cosas. Y finalmente, dentro de lo que yo les decía, bueno, con lo que quiero que se queden al final es, aunque no tenga todo, hágalo todo. Aunque no tenga ventilación mecánica, intúbelo, colóquenle un ambú y con eso es que el ventilador mecánico, voy a tener que tener un fenicio, le decía el otro, un practicante, un ayudante, y va a tener que estar toda la noche. Bueno, pero si ese paciente sale, va a ser un punto a favor mío y me voy a ir mucho más tranquilo, ¿no es cierto?, a dormir o para la casa o a jugar fútbol o a lo que sea. ¿Por qué? Porque traté de hacerlo todo. ¿Se va a morir? Sí, se puede morir igual. ¿Pero lo voy a haber ido un paso más allá? Sí. Y esa es la invitación que les quiero dejar. Al final, como mensaje final. La gente nos ve como superhéroes, un poco tomado lo que le decía el doctor Carlos Mucha, ¿verdad? Y yo lo que más pienso es que lo más cercano a ellos son los que, bueno, acá hay un intensivista, los que hacen medicina intensiva para mí son los más cercanos, ¿no es cierto?, a los superhéroes, más aún que de todos los del común o de todos los que hacen veterinaria. ¿Por qué? Porque vivimos con la muerte, siempre estamos con mucha frustración, sabemos que es una carrera que es difícil, imagínate tener pacientes muriéndose todos los días, así que no, eso, pero es una hermosa línea, ¿no es cierto?, de lo que es la medicina veterinaria. Les dejo un saludo, ahí están mis datos, por si alguien tiene dudas, consulta. Un fuerte aplauso ahí para... Muchas gracias. Doctor Pio, le vamos a... Si hay preguntas, si tenemos consulta, tenemos unos minutos, así que si hay preguntas, levanten la mano, porque tenemos micrófonos para poder acercar y que tienen preguntas. ¿Hay alguna pregunta, consulta? Si no hay preguntas... Este es el momento para consultar a Ignacio, no lo vamos a tener en ningún stand, salvo que esté disfrutando o visitando la expo. Así que, una vez más, preguntas, sin, acá tenemos. Sí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la charla. Le quería preguntar un par de cositas, una sobre la charla anterior. He leído algunas diferencias entre cómo empezar a medicar a un paciente B1. Se lo empieza con pimobendan, con un pril o con ambos. Dentro de lo que es, bueno, yo partí diciendo que los consensos son el piso y no el techo, ¿verdad? El consenso del ACMIM recomienda empezar a medicar los pacientes B2. Sí, discúlpame, que un B2. Igual lo del B1 también estaba, porque dejó entrever algo Carlos Mucha que se estaba empezando a medicar también, sí, los B1. Bueno, yo hice hace unos años, no me acuerdo, creo que estamos cerca de la pandemia, con el doctor, de hecho, lo he nombrado tres veces, va a tener que pagarme sponsor, pero con el doctor Pablo Donati, él hizo un metaanálisis, de hecho, del uso de IECAS en los pacientes asintomáticos B2 básicamente. Y dentro de lo que es el metaanálisis que se hizo, no se encuentra, y acompaña un poco lo que es la recomendación del consenso con los IECAS. ¿Ya? En Alabril principalmente, que es como el que tiene más estudio, evidencia y todo eso. No se encuentra una base, o al menos, claro, no hay una evidencia que respalde el hecho de la necesidad exacta de tener que ocuparlo. Es decir, ¿qué es lo que ocurre con el consenso? En el consenso, nosotros, en Chile al menos, nosotros lo que tenemos es que los IECAS son muy baratos. En Estados Unidos, en veterinaria, por normativas, o no sé si acá es, pero los IECAS tienen que ser solamente veterinarios y tienden a ser muy caros. En el consenso ellos ni siquiera se ponen de acuerdo. Y al final lo que llegan es, si usted tiene la opción de darlo, délo, si es que no tiene la opción de darlo, no lo dé. Básicamente es eso. Y lo que se encontró en el metaanálisis al cual yo hacía referencia es que no hay una base como demasiado contundente como para entregarlo. Si usted me pregunta a mí, yo no lo ocupo. No ocupo IECA. Ocupo pimobendan, furosemida si es necesario, y en general yo le creo todavía a la espironolactona con características antialdosterónicas. Bien, ¿alguna pregunta más? Una pregunta más le hago, por favor. Sí. Dos más y ya cerramos. Usted recomendaba intubar a los pacientes que estaban con un distrés respiratorio severo. Sí. Pero al mismo tiempo recomendaba no sedarlos. ¿Y entonces cómo lo intubas? Porque la intubación es pensando en una sedoanestesia. Y la sedación es un componente, o sea, no sedar, sino que pensar en intubar. Y la intubación es una sedación que pasa a una anestesia. Es decir, esos pacientes tienen que ser sedoanestesiados, no sedados. ¿Me entiende? ¿Cómo sería el protocolo que recomienda? O sea, ¿qué medicación usa para intubarlo? Ya, si es que nosotros... yo soy muy fan de los protocolos de intubación rápida. Es decir, por ejemplo, un bloqueador neuromuscular. Antiguamente se ocupaba mucho etomidato, pero la inducción es muy fea. Al final el paciente se termina moviendo más, saliva, termina siendo un problema. A mí me gusta mucho el protocolo de ketamina con bromuro rocuronio o becuronio, lo que tengamos en el momento. ¿Pero por qué me gusta mucho? Porque es práctico y yo siento que tengo, hoy en día, siento que tengo buenas habilidades para la intubación. Yo no lo recomendaría si es que no tuviera tantas habilidades para intubar. Me ha pasado también que al momento de hacerlo, el paciente, al generar el bloqueo, empieza a botar esputo y esputo y esputo y al final termina siendo peor. ¿Sí? ¿Me ha pasado? Sí. Yo siento que para esa inducción, ketamina propofol y un benzoil acepínico puede llegar a servir. Hay mucha gente, y después el tema viene en qué es lo que se, con qué se queda el paciente. Hay mucha controversia con el famoso tema de la dexmedetomidina en pacientes cardiópatas avanzados por el hecho del aumento de la poscarga. El riesgo principal es que puedan hacer edema pulmonar. El edema pulmonar ya está. La dexmedetomidina a largo plazo tiene muy buen efecto hemodinámico, o sea, muy buena estabilidad hemodinámica. Genera muy buena sedación o profundización para mantenerlo junto con otras cosas, ¿no es cierto? No como algo solo. Y el paciente ya se encuentra intubado. Entonces, al encontrarse intubado, eso ya, o sea, el hecho de que haga el edema, que ya lo tenía, no genera grandes problemas, digamos. Y eso acompañarlo, por ejemplo, de ketamina o lo que tengan a la mano realmente. Pero nosotros ocupamos propofol, ketamina, generalmente dexmedetomidina. Se ocupan opioides dentro de lo que podemos, medio escondido, sí, porque ya no podemos ocupar, no sé cómo es la condición acá, pero no se puede ocupar mucho. Fentanilo y eso. Importante es que la intubación en estos tipos de pacientes, si el componente es netamente cardiogénico, generalmente en 12, 18 horas ya están más o menos afuera. ¿Por qué? Porque al intubarlo y por el efecto hemodinámico que yo les mencionaba, baja mucho la congestión. Al bajar la congestión, esos pacientes salen bien rápido. ¿Por qué? Porque son pulmones que son complacientes, están limpios. Todo. Si eso va acompañado, si es un distrés respiratorio agudo o va acompañado de focos neumónicos, ese paciente sí se demora más y de hecho la tasa de mortalidad es mucho más alta, y que es lo conocido básicamente, que un paciente que tenga que intubarse por un edema limpio, por un edema congestivo netamente. Pero sí, si es que alguien tiene experiencia, a mí me gusta mucho el protocolo de intubación rápida, si no, generalmente para la intubación, una alqueta, propofol, benzodiazepina o un opioide rápido, bien. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted. Por allí teníamos. Vamos a hacer la última pregunta ahí, la señorita o la señora que se paró. Sí. Buenos días, doctor. Muchas gracias por la charla. Gracias a usted. Le quiero hacer una consulta. Tengo particularmente un caniche o un poodle rescatado de 10 años aproximadamente, recientemente diagnosticado con cardiopatía del tipo B2. Está siendo medicado con Cardial B y Pimobendan, pero me llama la atención que el veterinario nunca mencionó la furo. Entonces le quería consultar en qué caso debería comenzar a dárselo o si debería empezarlo ya que es un paciente B2, que dentro de todo tiene buena alimentación, tiene actividad física, pero me llamó la atención de que no me recomendase el furo. Ya, lo que pasa es que, por eso cuando le respondí al doc, yo decía a Pimondán, furosemida si iba a ser necesario y que le creía al efecto antialdosterónico todavía yo le creo al efecto antialdosterónico de la espironolactona. La furosemida generalmente no es para todos, ya, lógicamente, y uno ve que, como lo mencionaba el doctor Mucha, el paciente B2 puede ser un paciente que tenga atriomegalia leve hasta tener atriomegalia severa, pero que no ha hecho un evento congestivo por primera vez. Entonces, tanto por eso, por ejemplo, por el nivel de atriomegalia, yo pensaría, pensando en, o al menos como lo tomo yo, en pacientes moderados, atriomegalia moderada severa, atriomegalia moderada es relación aorta atrio izquierdo mayor a 1.8, severa sobre 2, y componentes hemodinámicos que puedan ser predictores de insuficiencia cardíaca congestiva. Por ejemplo, yo hago en cardio, yo tomo una medida, hago algo que se llama flujo transmitral, que es el famoso llenado pasivo que yo no mencionaba. El factor de riesgo es un poco discutible porque puede ser 10 puntos hacia arriba o 10 puntos hacia abajo, pero tomándolo como punto de corte sobre 110 centímetros por segundo puede ser un factor de riesgo para hacer edema pulmonar. Si el paciente, por ejemplo, tiene una relación aorta atrio izquierdo de 1.85 con una velocidad de llenado pasivo de 135, por ejemplo, yo pensaría en dejarle una dosis, entre comillas, protectiva de furosemida. ¿Por qué? Que puede llegar a ser baja, puede llegar a ser 1 miligramo por kilo. Dosis estándar, generalmente uno dice 2 a 4 miligramos por kilo cada 12 horas. De repente dejarle 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Y con eso tratar de bajar el evento congestivo y tratar de bajar la probabilidad de que ocurra el evento. Porque nosotros... La idea siempre ha sido el hecho de decir enlentecer la enfermedad. Uno no puede saberlo porque habría que hacer un estudio que tuviera pacientes, por ejemplo, B2, tratar a uno, tratar al otro y con tratamiento específico y ver cuál avanza más rápido. Pero eso depende mucho de los factores individuales de cada paciente. Y lo segundo es que un paciente que necesita tratamiento no puede no ser tratado. Entonces, uno postula el hecho del lente ser enfermedades. No lo puede aseverar. Eso, en términos de estudio no puede ser aseverable. Entonces, pacientes con velocidades, componentes hemodinámicos altos, velocidades de llenado pasivo alta. Hay otra cosa que se llama Doppler tisular, la relación del Doppler transmitral con el Doppler tisular alto, más cambios estructurales importantes, como acromegalia moderada severa, yo pensaría en tarfurosemia. Porque ese paciente uno no sabe cuándo lo puede hacer. A lo mejor tiene mucha complacencia todavía y acomoda muy bien ese volumen, ese atrio izquierdo. Pero cuando deje de hacerlo, yo no lo puedo predecir. Entonces, muchas veces yo le dejo al menos una dosis de furosemida. ¿Por qué? Por la premisa de que se podría morir en el primer edema pulmonar. Solo por el hecho de no haberle dejado algo que quizás le va a hacer un beneficio. Eso. Gracias, doctor. Muy bien, ahora sí le damos un fuerte aplauso y le agradecemos al doctor Ignacio Cordero. Muchísimas gracias.